aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida a toda la población española, europea e incluso aquella población española y europea que está repartida por el mundo, Hispanoamérica y otros países que sabemos que también nos escucháis desde allí. Hoy os pedimos disculpas porque aunque estaba anunciado en el debate, nuestro amigo Vicente Estarelles, por causas más que justificadas, no podrá acompañarnos en este debate. Desde aquí, Vicente, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos contar contigo no solo el próximo lunes, sino también este jueves, donde ya os anunciamos que en nuestro canal de YouTube grabaremos un directo recordando o en nombre de este 12 de octubre que se vuelve a celebrar, en el que analizaremos el presente y el futuro de España. Junto a mí, junto a Miguel Blasco, estarán Enrique Lemus, Gonzalo Martín y Pedro Chaparro debatiendo del futuro que nos espera. Además, hoy tenemos un programa muy amplio, muchos temas. Vuelve Noelia de Trastámara, entrevistamos a Alba Lovera sobre el libro Pandemia contra España y nuestro compañero Enrique Lemus nos volverá a dar una de sus lecciones habituales de historia. Pero antes, y como os digo, algo más corto de lo habitual, empezamos el debate de la semana en el que nos acompaña Max Romano. Max, ¿qué hay? Hola Miguel, ¿qué tal? Hola a todos y buenas noches. Como siempre, contento de participar en el programa. Contentos nosotros de poder contar con alguien como tú, Max. Y bueno, si quieres, te paso a ti directamente la palabra. Coméntanos, tú eres madrileño, coméntanos cómo ves esta polémica de los últimos días entre el gobierno regional de Madrid y el gobierno de España. ¿Te la crees? ¿Crees que es real? ¿Crees que es un teatro? Coméntanos. Bueno, esta polémica, yo no sé si es real o si es un teatro. Yo creo que hay algo de real, algo de pelea política, aunque como sabemos la pelea política en este sistema de partidos es siempre una cosa bastante falsa, pero sí, creo que estas restricciones, este cierre de Madrid es bastante injustificado, como es la mayor parte de las cosas que nos quieren vender en esta situación del coronavirus. Ahora, hemos hablado muchas veces del coronavirus y la verdad es que ya tengo pocas ganas de seguir con este tema, imagino como tú, pero por desgracia es un tema de actualidad. Una cosa que me llama la atención es que esta pelea entre el gobierno central y las autonomías es síntoma de algo que está muy mal en España, y es que no se sabe quién manda. O sea, para mí, en una situación de emergencia, no, cualquier cosa, tiene que saberse quién manda y quién organiza las cosas. Y en España pues no se sabe, aunque las decisiones que tome sean equivocadas. Pero por eso debe responder después. Tendría que estar claro quién manda, quién da las órdenes y quién hace cumplir las cosas y ser responsable. En cambio, en este sistema, pues es un reino de taifas que no se sabe quién tiene que organizar las cosas, que nadie es responsable de nada. O sea, más allá del tema del coronavirus, esto es un síntoma del desastre en el que está España hoy en día. Como dijo Ortega y Gasset hace muchísimos años, o en una sociedad no esté claro quién manda y quién obedece, todo lo demás estará emborronado y poco claro. Yo también creo que es parte real lo que está pasando, pero no creo que la víctima sea Ayuso. Creo que hay que mirar de una forma más amplia el problema para entenderlo. Creo que la víctima realmente es el señor Pablo Casado. Hay que tener en cuenta que en este momento se están preparando dos hechos bastante importantes. La aprobación de los presupuestos de España en el marco de este rescate europeo que nos tiene que enviar supuestamente 140.000 millones y que desde Bruselas ya han pedido que el Partido Popular tiene que implicarse en esos presupuestos y también la renovación del Consejo General del Poder Judicial del Gobierno de la Justicia, que el señor Pablo Casado tampoco está dispuesto a ceder a las pretensiones del PSOE. De ahí toda esta campaña que de repente recupera en este caso Kitchen de hace bastantes años ya. ¿Por qué sale de repente ahora todo este caso? Parece evidente que es una presión contra el señor Casado para que ceda ante estas negociaciones que están preparándose. Por otro lado, lo que comentaba, también parece que lo que está ocurriendo en Madrid es un ataque a Ayuso como un peón, como una persona que apoya a Pablo Casado, y si cae, pues Casado queda más debilitado. Aún así, pues como ha dicho Más Romano, ya sabemos el porcentaje o el papel que tiene el teatro en la política española. Yo creo que en las logias les enseñan más interpretación que otra cosa, porque sabemos que nuestros políticos son extraordinarios actores. Y hay que recordar que esta supuesta crisis empieza con una reunión entre Ayuso y Sánchez en la que parece que todo va a las mil maravillas, que se entienden muy bien, llegan a un acuerdo bastante general y de repente, al día siguiente, pues no se sabe exactamente muy bien por qué, empieza la batalla, empieza la pelea, cuando realmente estas medidas que se han impuesto no solo en Madrid capital, sino en 10 municipios de la Comunidad de Madrid, en los que 8 gobierna el PSOE. Esto es importante recordarlo, pero como decía, estas medidas son bastante o muy muy parecidas a las que tomó la propia Ayuso en el mes de julio, en la que ya había restricciones completamente injustificadas e incomprensibles, ya limitaba el derecho de reunión, ya hacía muchísimo daño a la hostelería y al negocio del ocio de la Comunidad de Madrid. Y por eso ahora la verdad es que no se acaba de entender tampoco esta riña, este enfrentamiento, cuando, como digo, son dos bandos, dos personas que han tomado medidas muy parecidas, Max. Pues sí, efectivamente, yo tampoco termino de entender esta riña, y lo más probable es que sea una farsa, simplemente una farsa, como muchas más farsas que estamos acostumbrados a ver en este repugnante sistema de partidos. Pero lo que está claro es que hay mucha gente que sale perjudicada por esto. Los madrileños en general, más allá del hecho de poder salir o no salir de la ciudad, que bueno, si es una cosa puramente privada, uno puede aguantar el fastidio. El problema es toda la gente que puede perder el trabajo, que puede perder su negocio, todo el daño económico que le están haciendo a Madrid y a España en general. Este es el verdadero problema. Que poco a poco toda esta gente nos está arruinando. No a ellos, porque ellos nunca se van a arruinar. Están arruinando al país. Ese es el verdadero problema. Arruinando y endeudándonos, luego hablaremos del nivel ya absolutamente insoportable al que está llegando nuestra deuda, y encima con poderes extranjeros, pero como comentábamos antes, pues no sabemos hasta qué punto pues es real o es más o menos fingido lo que está pasando. A mí, a veces, lo que estoy viviendo ahora, ya empezamos a tener unos años, algunos, y esto pues me recuerda lo que pasaba cuando estaba Esperanza Aguirre, ¿no? Ayuso sería como la Esperanza Aguirre de ahora. Recuerdo también hace 10, 12, 15 años cuando Esperanza Aguirre gobernaba la Comunidad de Madrid, como también desde la derecha simpatizante del Partido Popular, pues se presentaba a Esperanza Aguirre como una especie de heroína, de continuadora de Isabel la Católica, que hacía frente a los malísimos socialistas, comunistas y rojos que querían conquistar Madrid y convertirla en la Venezuela del siglo XXI. Bueno, sí, era poco menos que Agustina de Aragón, Esperanza Aguirre. Me acuerdo yo también eso. Y se ha quedado en un ridículo al final. Totalmente. Bueno. La dama comandante del Imperio Británico, es decir, Esperanza Aguirre, admiradora de Margaret Thatcher, entre otros personajes, pues era presentada aquí como la superpatriota que hacía frente, como digo, a los comunistas bolivarianos. Bueno, yo no sé si los comunistas van a convertir Madrid en Venezuela. De momento, quien está convirtiendo Madrid en Venezuela, trayendo cientos de miles de inmigrantes venezolanos ilegalmente, es el Partido Popular. Es la señora Isabel Díaz Ayuso, que hay que recordar que es una liberal y, por lo tanto, una progre. A ver si la derecha se mete en la cabeza de una vez que progre y liberal son sinónimos. Que esta señora aplaude la agenda de género, la agenda LGTB y la agenda de las fronteras abiertas exactamente igual que la aplaudiría un podemita. Podemitas que, recordemos, ya han gobernado Madrid. Ahí estuvo la señora Carmena de alcaldesa y tampoco se puso a abrir checas por todo Madrid ni montó ningún paracuellos como esta ridícula y absurda prensa de derechas está vendiéndonos todo el día. Ciertamente, la prensa de izquierdas da asco, miente mucho, es repugnante, pero la prensa de derechas no le va a la zaga inventando idioteces una detrás de otra y creando una realidad paralela a la real. Esta señora Díaz Ayuso no es el muro de nada, no es el bastión de nada, ni de España, ni de la libertad, ni absolutamente nada. Así que, señores, dejen de manipular y dejen de engañar, y porque también esto es continuo. Creo que antes lo hablábamos, Max, el tema de la educación, por ejemplo, ahora están con la educación concertada otra vez, que el PSOE y Podemos quieren acabar con esta educación, llevan así también décadas y luego realmente nunca pasa nada. Realmente esta educación concertada se mantiene, y menos mal, porque la educación pública, pues Max, va todavía cada vez a peor. Va cada vez peor, pero yo veo que tampoco hay tanta diferencia respecto a la educación concertada. Es un poquito, tienen un poquito más de opción los padres, pero yo veo que toda la educación está degenerando. Poco a poco lo que han hecho con la educación es destrozarla. Y este gobierno parece que le va a terminar de dar la puntilla, porque hemos tenido noticia que nuestra ministra de Educación, Celá, ahora quiere hacer pasar de curso a cualquiera, aunque tenga suspensos y límite de suspensos. Quiere dar el título de bachillerato a una persona que no ha aprobado ninguna, porque esto podría pasar perfectamente. O sea, lo que está haciendo es, está diciendo a los chavales que a pesar de todo tienen ganas de estudiar, que son estúpidos. O sea, estas medidas significan, si tú eres aplicado, te gusta estudiar, te gusta aprender, eres un imbécil, porque otro que no hace nada y que suspende todo va a tener el mismo título que tú. Eso es lo que está pasando, se están cargando completamente la educación. Pero junto con eso, también se oye hablar de que quieren prolongar la educación obligatoria hasta los 18 años. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que quieren tener a los chavales en la escuela hasta los 18 años sin enseñarles nada, sin que aprendan nada, pero para que absorban toda su propaganda ideológica, toda la basura de género, LGTB, feminista, etcétera, toda su manipulación de la historia. Eso es lo que realmente quieren. Quieren gente lo más ignorante posible, quieren que los que estudien sean igual a los que no estudian, pero quieren que absorban hasta los 18 años toda su propaganda. Esto es lo que realmente desea el sistema. No la izquierda en general, no los socialistas, porque todos son peones de un sistema, que es el sistema mundialista. Lo que se llama izquierda y derecha están trabajando para lo mismo, crear una población aborregada, ignorante y completamente manipulada. Y esto para mí es tan claro que, bueno, no sé cómo la gente no lo ve. La única explicación es que a nadie le importa ya un comino. A nadie le importa que la educación se haya ido al garete y esté destrozada. Desde luego, por lo que estás diciendo, es por lo que hemos titulado este programa Élites Unidas y Pueblo Enfrentado. Porque mientras estas élites han inventado esta falsa división entre izquierda y derecha y a través de sus medios de comunicación nos tienen enfrentados y constantemente tirándonos los trastos a la cabeza, como estamos viendo con este caso del enfrentamiento supuesto entre el gobierno de Madrid y el gobierno de España, con todos estos youtubers y tuiteros de izquierda y derecha que al final todos viven del mismo circo, lo estamos viendo en el giro absolutamente de 180 grados que parece ya de 1984, lo que está haciendo la prensa de derechas, cómo ha pasado en un tiempo récord, la verdad es que hace nada, hace 10 días, 2 semanas, estaban publicando portadas, recuerdo, el ABC diciendo 53.000 muertos por el terrible virus, la segunda oleada está matando ya a miles de españoles, claro, porque en ese momento el relato era desgastar al gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, ahora de repente el relato es justificar que no se cierre la Comunidad de Madrid, y esta misma prensa que estaba justificando, que estaba haciendo esta propaganda del terror, que estaba defendiendo hasta en Andalucía poner a la gente mascarillas en su casa, pues ahora de repente giro de 100... Ahora que lo has mencionado, que eso es una cosa alucinante. Ya te muestra la falta de pudor de esta gente, ya su falta de límite, que pretendan decirnos o siquiera sugerir lo que tenemos que ponernos en nuestra casa. Sí. Eso ya es que realmente ya no les nada que les va a parar, a menos que le paremos nosotros. O sea, que se permitan ni siquiera pensar que tienen que decirnos usar mascarillas en nuestra casa. Pero ¿dónde se ha visto esto? Esto es completamente alucinante. Sí, aparte que nadie, tampoco la prensa de derechas, está diciendo que esto es inconstitucional. Pero claro, lo es ahora cuando la aprueba Sánchez y lo fue cuando la aprobó Díaz Ayuso. Están limitando derechos fundamentales de reunión y de asociación sin ni siquiera ahora haber decretado el estado de alarma. ¡Que ojo! Con un estado de alarma tampoco se pueden limitar estos derechos. Hace falta como mínimo el estado de excepción. Sí, y efectivamente, y para limitar algunos derechos ni siquiera basta, hace falta un estado de emergencia. Y eso no se está haciendo. Yo creo que nuestra clase política se está dando cuenta que nos pueden limitar los derechos y las libertades saltándose a la Constitución y sin que la gente proteste. Sí, y están todos, como decimos, todos metidos en el ajo, y ahora esta prensa de derechas que ha pasado en un tiempo récord, en 4 días, en un abrir y cerrar de ojos, de anunciarnos el apocalipsis covidiano por culpa de Pedro Sánchez, a decirnos, bueno, si no es para tanto, si están cerrando plantas en hospitales de Madrid, si ya están bajando los contagios, si ahora en Madrid ya no pasa nada, si ya no hace falta confinar Madrid. Están pegando un giro absolutamente que es de risa en sus editoriales y en sus noticias. Y claro, mientras nos tienen confundidos y enfrentados con este tipo de noticias, nuestras élites autóctonas se van al balneario de La Toja, en Galicia, y allí se reúnen este mini Bilderberg, por así decirlo, que se ha montado este pasado fin de semana sin que prácticamente nos hayan contado absolutamente nada. Muchas bromitas han hecho, como decía antes, los tuiteros de derecha sobre Pedro Sánchez, que confina Madrid y se va a un balneario de vacaciones a La Toja. No ha ido de vacaciones. Ha ido a esta reunión, a reunirse con todos estos globalistas autóctonos, con empresarios de primer nivel, con el señor Felipe González, con Felipe VI, que ahí estaba, con Mariano Rajoy, con Luis de Guindos, el número 2 del Banco Central Europeo. Ahí se han reunido todos en La Toja, donde hubo en su momento hace años una reunión del Club Bilderberg, y han estado, según ellos, decidiendo cómo será la España post-coronavirus, por supuesto, sin tener en cuenta ni preguntar nada a los ciudadanos. Por supuesto, han estado decidiendo cómo van a aplicar las instrucciones que han recibido de los que están más arriba de ellos. Y mientras tanto, la gente continúa peleándose por lo que piensan que es la verdadera política, lo que llaman izquierda y derecha. Tú antes has hablado de un circo, y eso me ha recordado uno de los consejos que da Marco Aurelio a su hijo, sacado del libro Meditaciones de Marco Aurelio, que es uno de mis favoritos. Y él le recomendaba a su hijo no ser de los rojos ni de los azules. Bueno, los rojos y los azules, ¿qué eran? Eran facciones que tomaban partido en la lucha de gladiadores en el Imperio Romano por un gladiador o por otro. El único sentido era ese, tomar para como si fueran equipos de fútbol. Los rojos y los azules se peleaban entre ellos apasionadamente, pensando que se peleaban por algo, pero mientras tanto pagaban todos la entrada. Y ahí el que salía ganando era el empresario que cobraba las entradas, mientras los estúpidos, divididos en facciones de rojos y azules, se peleaban entre ellos. Esto es exactamente lo que sucede hoy con el sistema de partidos. Las peleas entre derecha e izquierda son exactamente eso, como las peleas entre dos facciones de gladiadores. Solo que ha decaído el espectáculo, porque antes por lo menos era más divertido, había un poquito de sangre, había gente que moría. Ahora el espectáculo que dan los políticos es bastante penoso y aburrido. Desde luego, ahí en La Toja han ido a afirmar o a confirmar lo que ellos llaman el vínculo atlántico, que ya sabemos lo que eso significa, la sumisión de Europa a los intereses del anglosionismo globalista. Ha estado el señor Borrell también, otro globalista de manual, y se han decidido temas como las relaciones geopolíticas y lo que sería la España después del virus. Me llama la atención lo que dijo el señor Felipe VI en su discurso, porque lo tengo aquí, está en el periódico digital El Faro de Vigo, y Felipe VI, leo textualmente, que además de reivindicar los valores plasmados en la Constitución como la libertad y la fraternidad, ha señalado la equidad, es decir, la igualdad, como eje fundamental para la salida de la crisis, y ha pedido que el nuevo modelo sea inclusivo. Aquí tenemos al señor Felipe VI, Correcto. Hablando por esa palabra inclusivo. Ya sabemos lo que significa la palabra inclusivo, lenguaje inclusivo, etcétera. Felipe VI, hablando de libertad, fraternidad y equidad, es decir, igualdad, el triángulo masónico, y pidiendo que el modelo que va a venir sea inclusivo. No sé si llevaba el pin de la Agenda 2030, que le gusta tanto, pero me imagino que también esa Agenda 2030, cuyo encargado en España es Pablo Iglesias. Pues este es el señor Felipe VI, este es nuestro rey en el que tantos tienen esperanzas depositadas. Aún estamos esperando que venga su padre, que supuestamente tenía que venir en septiembre, un mes que ya ha terminado, para contarnos la verdad del 11M, que iba a ser tan fuerte, que iba a destruir el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Aquí estamos aún esperando. Y para terminar esta primera parte del debate, Max, brevemente, nuevas noticias muy preocupantes sobre nuestra deuda. Ya está por encima del 110% de nuestro PIB, y lo más preocupante es que oficialmente, repito, oficialmente, la mitad de esta deuda está en manos extranjeras. Digo oficialmente porque cuando lees la letra pequeña, muchos de los supuestos acreedores nacionales realmente también son testaferros de extranjeros. Tenemos una deuda gigantesca, impagable, con poderes extranjeros que no tienen ningún tipo de afecto hacia España y cuyo objetivo es comprarnos a precio de saldo. Una situación, Max, completamente insostenible. Efectivamente, insostenible, y en los proyectos del poder financiero eterna, porque los países quieren que los países se endeuden no para que paguen la deuda, sino para que permanezcan endeudados eternamente. Así están cogidos por las pelotas y tienen que seguir pagando los intereses. Esto es la cesión total de la soberanía y la sumisión de todo el poder político al poder financiero, algo de hoy que viene desde hace mucho tiempo, pero cada vez es más grave, porque como bien has dicho, la deuda está en manos de poderes extranjeros, que son las pocas familias o los pocos grandes grupos que tienen ese poder, es decir, el dinero, que tienen el dinero para prestar o que pueden crearlo para prestar, como son los bancos centrales, que están en manos privadas, algo que no demasiada gente conoce. Pues con este pensamiento, con esta declaración de Max Romano, terminamos esta primera parte del debate. Un pequeño descanso y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito Pues ahí estaban los Medina Zahara con su canción Necesito Respirar, realmente un grupo que tiene o que lleva un rollo ese un poco musulmán que evidentemente no nos gusta, pero bueno, la canción no deja de ser un clásico del rock español y esa letra, ese estribillo, ese Necesito Respirar que le va ni pintado a estos tiempos oscuros y de bozales y de mascarillas que nos está tocando sufrir. Y dicho esto, empezamos esta segunda parte del debate, cruzamos al otro lado del Atlántico y nos vamos a Estados Unidos para hablar de su presidente, del señor Donald Trump, y de su supuesto contagio también de coronavirus. Y nuestros políticos decimos que son actores, pues el señor Trump, que él mismo ha salido en diversas películas, pues también seguro que es un gran actor. Y bueno, ahí queda esta duda de este extraño contagio a un mes de las elecciones y bastante difícil de creer, aunque el señor Trump pues ya tiene una edad, también tiene un peso, es población de riesgo, pero no deja de ser un poco llamativa esta circunstancia. Y bueno, es cierto que le están dando, o él mismo ha anunciado que estaba consumiendo el medicamento Remdesivir. Hay que recordar que el señor Trump, pues durante la crisis del coronavirus, por lo menos públicamente, ha mostrado una imagen de cierto escepticismo, de no creerse realmente todo lo que estaba pasando, aunque, como siempre ocurre con Trump, pues es una de cal y otra de arena y nunca sabes muy bien este hombre por dónde va. Pero como decía, se pasó toda la crisis recomendando medicamentos alternativos como la hidroxicloroquina, incluso llegó a insinuar que una posible solución sería ese consumo de lejía, entre comillas, parecía que estaba hablando en código refiriéndose al MMS, al dióxido de cloro. Por eso nos sorprende tanto que ahora el señor Trump, a la hora de la verdad, no solo esté anunciando que espera repartir la vacuna para toda la población americana, sino que nos diga que ha estado consumiendo el medicamento Remdesivir, que es un medicamento, por así decirlo, del sistema, completamente oficialista, de una multinacional farmacéutica llamada Gilead Sciences, cuyos principales accionistas son los fondos de inversión BlackRock y Vanguard, estos fondos que están comprando no solo España, sino el mundo entero. Así que, pues nuevamente, señor Trump, cierta decepción, no sabemos si esto es otra de sus maquiavélicas y enrevesadas decisiones y estrategias que los mortales no entendemos, como dicen esta secta de mentes llamada Q, y bueno, ya veremos lo que ocurre. Por supuesto, siempre que entre Trump y el señor Biden, pues vamos a preferir a Trump, pero desde luego con muchísimas, muchísimas reservas. Max. Bueno, sí, ya sabemos que Trump da una de cal y una de arena, es como una mina vagante, es imprevisible. Bueno, lo que está claro es que le ha hecho un buen favor a los productores del REM de Sibir, porque imagínate qué publicidad para la empresa es que el presidente de los Estados Unidos tome esa medicina, ¿no? Si lo toma él es que tiene que ser lo mejor que hay en circulación, esto es el mensaje que está dando. Luego, si de verdad está enfermo o no, pues no lo sé, porque en esta sociedad de la imagen, donde todo es imagen y todo es falso, todo tiene una segunda intención detrás, yo no tengo manera de saberla. Y efectivamente, como dices, estamos a un mes de las elecciones, lo que quiere decir que cualquier cosa que pase, uno tiene que dudar si es verdad o no. No sé si te acuerdas que hace unas semanas hubo una de esas acusaciones sexuales contra Trump, ¿no? Era contra Trump, que una de esas... ¿Te acuerdas, Miguel? Sí. Sí. Porque he visto que la legislación, y especialmente la americana, permite que cualquier zorra embustera acuse a un hombre y se va de rositas, pues yo creo que han intentado esta zancadilla contra Trump, que les debe haber salido mal, porque no se ha vuelto a hablar de la cosa. Pero que quiero decir, este tipo de cosas es normal, antes de las elecciones. Cualquier golpe bajo, cualquier zancadilla, cualquier mentira. Por eso las noticias que salen yo no les daría ningún peso. En cuanto a Trump en sí, yo también lo prefiero a Biden. Ya solamente el hecho de que toda la prensa del sistema tenga ataques de rabia cuando se habla de Trump, pues quiere decir que algo bueno tendrá, entre todo lo malo que sin duda también tiene. Sí, vamos a ver lo que pasa. Yo creo que va a dar una sorpresa a Trump. Va a dar una sorpresa porque todo lo que ha pasado en Estados Unidos no... va a tener mucha importancia. Toda la anarquía, el caos que ha habido en los Estados Unidos, fomentado con las revueltas del Black Lives Matter. Hay mucha gente que a lo mejor no tiene voz en los grandes medios porque están vendidos, pero al final puede votar. Y yo creo que tiene buenas posibilidades de ganar otra vez Trump. Sí, están diciendo esta gente de Q que los está encerrando voluntariamente porque van a empezar las detenciones de los pedófilos y el rollo que explican siempre. Nuevamente están diciendo que van a detener a Hillary Clinton. Yo ya no sé las veces que han anunciado que se van a detener a Hillary Clinton y a Soros. Es un mensaje recurrente, lo repiten una y otra vez y luego nunca pasa nada. Yo no sé cómo la gente que sigue a este fenómeno pues no abre los ojos sino no se entera de lo que les están tomando el pelo, pero bueno. Efectivamente, bueno, si tuvieran que detener a todas las élites pedófilas, se iba a quedar sin la mayor parte de la clase dirigente, Estados Unidos y Occidente. Estoy convencido que todo está tan completamente podrido que si de verdad hicieran eso, que alguna vez habrá que hacerlo y yo lo espero, pero creo que todavía no hemos llegado a eso. Y entre esas élites, Max, pues también están estos organismos globalistas como el FMI y la Unión Europea, a los que en este momento España está totalmente sometida y sometida a sus órdenes y a sus planes. El FMI, leemos en vozpopuli.com, pide a España un plan de ajuste con más impuestos y reforma de pensiones. No es de extrañar que desde el gobierno izquierdista, socialista y podemita, pues estén lanzando constantemente todas estas cortinas de humo, que si la República, que si la monarquía, que si Franco, que el Valle de los Caídos, porque realmente este es el plan que hay detrás y que ellos van a tener que cumplir. Yo no sé si este gobierno quiere implantar una dictadura comunista en España con checas y con paracuellos, pero yo lo que les veo es bastante blanditos y sometidos a este capitalismo internacional globalista. Ahí está el gobierno dispuesto a entregar Telefónica a Alemania a cambio del apoyo de Merkel en Europa. Así funcionan las cosas, así funciona estos rescates, este dinero deuda. ¿Os creíais que no iba a haber condiciones en este rescate de la Unión Europea? Pues el primero ha sido unificación bancaria, concentración bancaria, más poder aún para el capitalismo financiero. Ahí lo estamos viendo con esta fusión entre CaixaBank y Bankia, que ni siquiera va a ser un gran banco español. Detrás de ellos están los Rothschild y los Morgan Stanley de turno. Y ahora otra gran empresa, entre comillas, española, nuestro gobierno, entre comillas, también comunista, se la va a entregar al capitalismo internacional, en este caso, el alemán. Esto es lo que hay detrás de este gobierno y de estas instancias globalistas a las cuales nuestro gobierno, ya sean de izquierdas, con Podemos o de derechas con el PP, está siempre sometido. Efectivamente, y bueno, en cuanto a fusiones bancarias, la próxima que llega, que parece que va a ser la de Liberbank y Unicaja, una noticia muy reciente. Ahora, ¿qué significa la fusión bancaria? Significa que efectivamente los bancos fundidos van a tener mucho más beneficio. ¿Por qué? Porque les sobra personal, porque hay un montón de gente que se va a ir a la calle. Es así de sencillo. Y volviendo a las medidas del Fondo Monetario Internacional, al final sabemos lo que va a significar. Más impuestos, menos pensiones, más gente en paro, pero eso lo va a tener que imponer un gobierno de izquierdas o de la llamada izquierda, porque ellos son los que tienen que hacer este trabajo sucio, porque lo van a vender distrayendo la atención del personal con estupideces, como el Valle de los Caídos, etcétera. Bueno, estupideces en el sentido de cosas para distraer a la gente con problemas que son secundarios. No quiero decir que sea una estupidez el Valle de los Caídos, ni mucho menos. Quiere decir todo lo que está haciendo el gobierno para distraer a la gente. Completamente de acuerdo, Max. Un par de noticias antes de terminar. También es un plan de la Unión Europea la creación de esa Europa federal que, como estamos diciendo tantas veces, consiste en destruir los auténticos y los actuales Estados-nación de Europa, debilitarlos para que sus competencias pasen a Bruselas, a ese superestado masónico globalista de la Unión Europea. Y el experimento, como siempre, como está ocurriendo también con el puñetero virus y con tantas cosas, es España. Primero quieren hacer el experimento de la España federal. Y eso lo acaba de pedir también nada más y nada menos que Antonio Garrigues Walker, que seguramente este nombre a nuestra audiencia, a la inmensa mayoría, no le dirá absolutamente nada, pero si yo les digo y les aseguro que este hombre es uno de los capos en la sombra del régimen del 78, tengan por seguro que les estoy diciendo la verdad. Este hombre es el embajador en España de la Comisión Trilateral, que sería pues una organización prima hermana del Bilderberg, y está pidiendo textualmente un Estado federal en España como el alemán. Hay que recordar que el Estado federal en Alemania fue una imposición de los aliados en el año 45 tras devastar y destruir a Alemania en una guerra. Aquí en España no hizo falta ninguna guerra, pero nos colaron en el 78 ese semi-Estado federal que es el autonómico, sin una guerra militar, pero con una guerra psicológica brutal, y ahora están preparando el siguiente paso en nuestra destrucción, en robarnos nuestra soberanía, que sería esta España federal en la Europa federal. Si un hombre como este, como Antonio Garrigues Walker de la Comisión Trilateral, está pidiendo que este proyecto se lleve a cabo, mucho ojo, porque tenemos que empezar a preocuparnos, porque esto va muy en serio, Max. Efectivamente, como has dicho, la República Federal Alemana fue la imposición de los vencedores y los ocupantes de Alemania, una ocupación militar. La Europa Federal será igualmente el resultado de un gobierno de ocupación, no una ocupación militar, sino una ocupación económica, financiera. Después de haber vaciado el poder político y haber dado todo el poder a la finanza, pues una Europa Federal significa una Europa donde los países no son más que trozos de territorio. Son unidades administrativas, donde ya no tienen una historia, no tienen una identidad. Una Europa sometida a una burocracia central en Bruselas y a un poder financiero sobre el cual la política no tiene ningún control. Y naturalmente eso significa que los europeos ya no deberán existir como tales, porque este plan está unido al plan de sustituir a los europeos con inmigrantes extraeuropeos o a sustituir una gran parte de la población. Este es el proyecto, la destrucción de nuestra cultura, de nuestros pueblos y nuestra civilización, para que lo que llamamos España, Francia e Italia ya no sean más que unidades administrativas, regiones en un mapa, que se pueden comprar y vender. Esto es lo que quieren para nosotros y esto es contra lo que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas mientras las tengamos. Y una última noticia, Max, para comentar. Leemos en lavanguardia.com: Armenia retira a su embajador en Israel en protesta por la venta de armas a Azerbaiyán. Sabéis que en este momento hay un conflicto militar entre Armenia y Azerbaiyán, conflicto del que, por cierto, os hablaremos la semana que viene con Enrique Lemus con más profundidad, y nos llama la atención que en este conflicto entre un país cristiano como Armenia y uno musulmán como Azerbaiyán, pues los israelíes ese país al que la derecha liberal en España nos presenta como casi como los nuevos templarios, como el muro del occidente cristiano frente al Islam, pues le vemos vendiendo armas a los musulmanes de Azerbaiyán para que puedan matar más fácilmente a los cristianos armenios. Y este es el escudo de Occidente, y este país es nuestro amigo. ¿Nos están tomando el pelo, Max? Efectivamente, hace mucho que nos están tomando el pelo, pero no desde ahora, llevan decenios tomándonos el pelo. Para empezar, Israel está detrás de todo el caos que hay en Oriente Medio, que es lo que ha generado toda esa marea de presuntos refugiados. Las guerras de Siria, de Libia, el Irak, que está medio destrozado, todo está detrás de Israel, que no puede tolerar un país árabe fuerte y que está intrigando y enredando en todo el Oriente Medio. Y esto pues es un episodio más. Evidentemente, si Armenia ha retirado su embajador de Israel es porque ve que Israel está favoreciendo a Azerbaiyán en esta guerra, que llevaba muchos años durmiendo, pero que es un conflicto que nunca se ha resuelto. Nunca se ha resuelto la enemistad entre Armenia y Azerbaiyán. Y hay una parte de Azerbaiyán que está habitada por población armenia, el Nagorno-Karabaj. Y eso, hasta que no se resuelva, pues seguirá siendo una manzana de la discordia y seguirá habiendo guerra. Pues con esta reflexión de Max Romano terminamos este debate. Esta semana algo más corto de lo habitual, pero muy intenso y con mucha información. Max Romano, como siempre, autor, que no se me olvide, de Crónicas de un Occidente Enfermo y Azotes de Nuestro Tiempo. Como siempre, Max, darte las gracias por acompañarnos y seguro, Max, que seguiremos contando contigo en futuros programas de Aquí la Voz de Europa. Max Romano, un saludo. Un saludo, gracias a ti, y un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego, Max, y terminamos el debate y nos vamos ya al parte con Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues nada más, amigos, tras esta pausa pasamos al parte de cada semana, que como cada programa nos trae y está aquí con nosotros Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar esta semana. Os estáis dando cuenta, aquellos que me seguís en el programa y en las redes sociales, que estoy un poquito más ausente y quería no justificarme, pero sí contaros el porqué. Ahora mismo estoy trabajando muchísimo, trabajo 7 días a la semana, estoy con un proyecto personal también que me depara muchísimo tiempo. Y esto me gusta también decirlo porque no hace mucho, tú lo sabes, Miguel, se me estuvo acusando en redes sociales de ser una persona que está vinculada a la CIA o al CNI, incluso se me relacionaba con el Mossad, no sé muy bien de dónde nace esta gilipollez tan tremenda. Y bueno, que poco más o menos que cobraba, ¿no? De que yo percibía por no sé, acaparar un poco a la disidencia, ¿no? Patriótica. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, sino que soy una pobre curranta como la que más. Trabajo muchísimo y estoy un poco saturada. Es por eso que algunas semanas estoy faltando, pero yo calculo que aproximadamente en un mes voy a quitarme, a despejar bastante de este trabajo que me he echado a las espaldas de más y podré estar con vosotros todas las semanas, si Dios quiere. Y bueno, simplemente quería deciros eso. Seguramente la semana que viene no podré estar, pero la siguiente seguro que sí, porque hay mucho que decir y tengo mucho que decir. Así que bueno, empezamos como siempre. Sabéis que me gusta muchísimo empezar dando alguna cifra de la cantidad de invasores que están entrando a nuestras costas o a nuestras vallas, a nuestros pasos fronterizos. Pero bueno, es imposible. Las cifras oficiales que están dando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, de en concreto el ministro Escrivá, son absolutamente falsas. O sea, es un despropósito. Yo es que hace dos semanas lo escuché hablar sobre las cifras oficiales y nos hablaba de una disminución, ¿no?, en comparación del año pasado, algo que te quedas como boca abierto, ¿no?, cuando tú estás toda la semana intentando recopilar todas las embarcaciones que están entrando y tú oyes que el ministro te está diciendo que ha menguado significativamente al año pasado, dices tú, es imposible. Se nos dice que este año se han visto reducidas las entradas respecto al año pasado. Ya digo que es algo totalmente falso. Las cifras reales son imposibles de darlas. Yo soy consciente que las cifras reales son imposibles de darlas porque el propio ministerio no te las da. Pero sí sabemos que es mucho superior a lo que nos están diciendo. Esta semana, bueno, la semana pasada, la anterior, la que estuve aquí, os comenté de las nuevas propuestas que está haciendo la Unión Europea sobre la recepción de los llamados refugiados, habiendo firmado ese pacto sobre la inmigración impuesto por la ONU que tantas veces hemos hablado. Resulta que ese pacto del que hizo gala Pedro Sánchez, del migratorio sobre, bueno, el que impulsó la ONU y que Pedro Sánchez se puso como el galardón, ¿no?, el número uno, encabezando esa propuesta. Pues España la están dejando embarcada, como no podía ser de otra manera, porque España se ha convertido en un país poco menos que ridículo. ¿Por qué digo esto? Porque en ese pacto de inmigración, con la nueva ruta que ha propuesto la Unión Europea, que no resuelve absolutamente nada, en esa supuesta solidaridad de reparto para aliviar la presión que España está teniendo como país de entrada o país receptor, yo creo que el primero de toda la Unión Europea, que bueno, lo ideal sería que no entrara ninguno, pero dado que están entrando y van a seguir entrando porque les conviene en muchos aspectos, bueno, pues en este nuevo pacto del que os he hablado, no resuelve absolutamente nada el grandísimo problema que tenemos con la inmigración en España, siendo el país número uno, como he dicho. Lo gracioso de esto es que Europa echa la culpa a Hungría y Polonia de que España tenga que asimilar tantos inmigrantes, ya que supuestamente Hungría y Polonia, al no recibir los refugiados, entre comillas siempre refugiados, al no recibir esos refugiados que supuestamente tenían que haber recibido, pues a España le va a tocar asimilar todo el resto. Es decir, están culpando a Hungría y Europa de que España se vea sola, completamente sola. No hay ninguna ayuda, ninguna solución que nos ponga a Europa para, no sé, como país receptor número uno, para paliar de alguna forma eso. No, la única solución que sigue proponiendo desde la Unión Europea es dar más dinero a Marruecos para supuestamente retener esa inmigración, cuando sabemos que el rey marroquí no lo administra precisamente para eso. En definitiva, nos lo comemos con patatas, ya que el gobierno de la nación le parece además fantástico. O sea, la Unión Europea te dice que Polonia y Hungría es la culpable de que España tenga que recibir más inmigrantes, y España le parece pues fantástico. Y siguen llegando inmigrantes, pero además un montón, y sobre todo a Canarias. Y siguen enviándolos a hoteles, y además también de 4 estrellas, a todo pagado, con dinero del pañolito a pie. El empresario, pues contentísimo, porque así ve salvado su hotel, que sabía que por el turismo nacional y extranjero, un turismo sano, un turismo que deja dinero, pues como sabe que no, por el problema de la pandemia, supuesta pandemia, pues tiene que salvar su agosto. ¿Y cómo? Pues nada, metiendo inmigrantes a costa del bolsillito del español. Otros 140 inmigrantes confinados, trasladados al hotel El Arenal y el Meliá de Palma, o sea, no es cualquier hotel, son pedazos de hoteles. O sea, estoy por cogerme una barquita, irme a Marruecos, cogerme una barquita porque yo no he tenido vacaciones y presentarme en Canarias, me pinto de oscurita y paso unas vacaciones de lujo, porque esto ya es ridículo. O sea, es del llanto a la risa y de la risa al llanto. Bueno, una vez han pasado sus vacaciones, cuarentena, como lo quieras llamar, a todo lujo, pues serán trasladados a la península. Allá os apañéis con ellos. Allá, los sueltan, allá, ala, ahí van. La mayoría de estos inmigrantes llegan desde Argelia, cuando se ha sabido que no solo desde Marruecos están planificando esa invasión, sino que también desde el gobierno de Argelia está más que planificado esa invasión a Europa y concretamente ahora mismo a España, porque están viendo un gobierno muy, muy débil. En total, la semana pasada llegaron 258 inmigrantes, solo la semana pasada, la cifra más alta de cualquier otro otoño entero en una semana solo. Así que cuando escucho al ministro Escrivá diciendo esa gilipollez de que, bueno, están llegando mucho menos que el año pasado. Yo es que me echo la mano a la cabeza porque hay gente que se lo cree. Es que encima hay gente que se lo cree. Y como en televisión no se escucha otra versión, pues es la versión que queda. Y reza el artículo, porque esto lo he sacado, la información la he sacado de un artículo ahí precisamente de la zona. Se ha producido fenómeno muy poco frecuente. Fíjate tú qué dato. La presencia de dos mujeres y un bebé. Es decir, en una semana entre 258 inmigrantes, de los cuales dos mujeres y un bebé. Y lo predican así como algo, un fenómeno muy raro, porque lo es, porque lo es. O sea, nos venden una inmigración, unos refugiados pobrecitos que lo están pasando muy mal, cuando sabemos que mujeres y bebés y niños es que no entran, es que son todos de edad militar, son todos jovencitos, que no se le puede otorgar la condición de refugiado, eso lo hemos dicho muchas veces. O sea, están reconociendo de nuevo que solo llegan hombres. Sí. Bueno, pero vamos. Bueno, sí, dime, Miguel. Sí, que siempre hacen lo mismo. Esto ya es un clásico, ¿no? Siempre disfrazar a los inmigrantes primero de falsos refugiados para hacernos un chantaje emocional y aceptemos su presencia. Y luego, pues en los medios de comunicación, sacar la clásica foto de la mujer con el niño en brazos, que como muy bien dice Noelia, pues seguramente son una minoría ínfima de toda esa oleada masiva de falsos refugiados, que son todo hombres jóvenes en edad militar. Respecto a lo que decías del ministro Escrivá, pues claro que está mintiendo. Si es que el mejor indicador es salir a la calle, simplemente es solo eso, que la gente salga a la calle y que vea cuántos inmigrantes ve ahora y cuántos veía hace un año, hace dos años o hace tres años. Yo personalmente en mi zona lo veo cada día cómo ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos la inmigración. Sí que es cierto que la inmigración que ha aumentado es la sudamericana, es decir, la que no entra ni en patera, ni en cayuco, ni viene del norte de África. Viene desde, evidentemente, Sudamérica en un avión, que es una inmigración que está completamente, pues, invisible. No es que ya la izquierda nunca diga nada, es que incluso sectores anti-inmigración parece que tampoco quieren saber nada de esta entrada masiva de inmigrantes ilegales. Y recuerdo, ya termino, Noelia, que ya lo hablamos hace un par de años en un programa, al respecto de lo que estoy hablando, una noticia que decía, o a la que le llamaba la atención, como la percepción de los españoles sobre la inmigración era errónea, que los españoles creían que había mucha más inmigración de la real. Ellos decían que había un 10% de inmigración y que los españoles en su percepción creían que había un 20%. Pues señores, no es la percepción, es que es la realidad. Hay un 20%, la nota falsa, la estadística falsa, es el 10% que nos dan para que creamos que hay menos de la realidad. Pero lo que la gente nota, lo que la gente percibe, lo que la gente ve cuando sale a la calle, sí que es ese casi 20% o más, que es la cifra real de inmigración que hay en este momento en España. Efectivamente. Mira, yo solo aconsejo a cada cual que nos escuche que se acerque una mañana a la parte del ayuntamiento de su localidad y se fijen las colas que hay de empadronamientos. Yo lo hablo porque lo veo en mi localidad. O sea, todas las mañanas hay colas para empadronamiento y si no, que se vayan a inmigración. Sí, es verdad que hay muchísima inmigración sudamericana que está entrando, pero yo lo que percibo, lo que veo en la calle es sobre todo musulmana. Sobre todo y ante todo musulmana. No sé, a lo mejor va por zonas, no lo sé. Pero yo lo que percibo aquí, sobre todo, es musulmana y muchos también africanos. O sea, África, norte de África, Sudáfrica y Oriente Medio. Es lo que más yo percibo. Ahora, sudamericana también, y ahora lo veréis porque lo digo, porque también tengo datos que, bueno, pone de manifiesto esto también que estamos comentando, Miguel. Bueno, ahora vamos con el señor Papa, que ataca de nuevo. El pasado 27 de septiembre tuvo lugar la 106 jornada de inmigrantes y de refugiados. Este señor sigue las mismas, ¿eh? Este señor exhortó que se debe acoger, proteger, promover e integrar, atención, proteger, promover e integrar a las personas refugiadas. Y resaltó que la crisis del COVID ha desviado la atención del drama que viven millones de inmigrantes y refugiados. A lo que yo me pregunto, si ha desviado la atención quizás para ciudadano español o europeo de a pie, pero los inmigrantes siguen siendo tratados mejor que ninguno, tienen los protectores mejor que nadie, las pruebas de COVID mejor que nadie. Yo prefiero que se la hagan a ellos, por supuesto, pero yo no voy a pasar por una pura PCR para nada. Pero bueno, tienen las primeras equipaciones, están en hoteles, mejores cuidados, todo pagado, ¿Cómo dice este señor que están desprotegidos? ¿O cómo dice este señor que se ha desviado la atención? Si aquí los únicos que tienen atención, aparte de la pandemia, es la inmigración. O sea, esto es ridículo. Luego, el objetivo de esta jornada es sensibilizar. Yo pregunto, ¿más todavía? Con el lema, estamos en la misma barca, rememos todos juntos. Y a mí me viene, cuando leo esta frase, me viene a la cabeza aquellos inmigrantes, porque esto tampoco trasciende estas noticias, que en la misma barca o en el mismo cayuco donde venían, habían refugiados que eran de la religión católica, eran cristianos, y fueron asesinados por el simple hecho de ser cristianos y eran arrojados al mar. Digo, a ver si vamos a remar en la misma barca y voy a acabar con el cuello degollado. O sea, es que es de un despropósito. Yo es que ya me sale cosas que no quiero decir. Total, que la Iglesia incita a reconocer los beneficios de la llegada de inmigrantes. Todavía sigo sin ver los beneficios. A mí, por favor, que alguien me explique cuáles son esos beneficios. Que como todos sabemos, es maravilloso. O sea, esta multiculturalidad que estamos padeciendo en Europa es absolutamente maravilloso. Y también quiere acabar con la xenofobia. O sea, yo de verdad ya no sé, no hay ningún cabeza visible de ningún gobierno, no hay ninguna cabeza visible de la Iglesia. Es que no hay nadie que proteja nuestra identidad como pueblos europeos. Es que yo ya pierdo la esperanza. Eso sí, no se podría acabar con todas estas jornadas sin mencionar el cambio climático, por supuesto, porque parece que el Papa también está obsesionado. Tiene dos obsesiones, el cambio climático y los refugiados, pero es que este Papa está puesto para lo que está y el que no quiera verlo yo tiene un problema muy grave. Haciendo claras referencias de que este hecho indiscutible para que la próxima avalancha de inmigración o para el próximo éxodo sea consecuencia de ese cambio climático. A ver, ya nos están preparando que la próxima pandemia o el próximo éxodo de inmigrantes va a ser a costa o a cabalga a lomos del cambio climático. Ojo con eso, porque lo llevo diciendo más de un año y va a ser la siguiente que nos van a intentar colar. Sí, o sea, es la infiltración, muy rápido, es la infiltración masónica, ese humo de Satanás del que ya habló Pablo VI en su momento, y siempre decimos sí. Lo mismo, bueno, si supuestamente hemos de aceptar a esta inmigración masiva en nombre del Evangelio, fijándonos en el Evangelio, que es una interpretación que hace este Papa porque a él le da la gana, porque no es la interpretación tradicional de la Iglesia Católica, ni mucho menos, pero también habría que recordarle al señor Francisco que ese Evangelio también insta a que se convierta a los paganos o a los no creyentes a la religión verdadera, a la religión católica, que es algo que él no hace. O sea, que él importa en más aquí musulmanes, pero luego no hace ningún intento, ninguna tentación, ninguna voluntad de convertirlos al cristianismo. Así que, señor Papa, usted está comportándose como un antipapa, anticristiano, porque no está cumpliendo ese evangelio que dice defender. Está cumpliendo lo que tiene que cumplir, que es algo que está ordenado a cumplir, y es por eso que está ahí. Mira, una buena cabeza visible, por decirlo de alguna forma, una persona del que, bueno, hemos hablado mucho también aquí, es el cardenal Sara. Mm. El cardenal Sara, siendo africano, siendo una persona negra, él tiene muy claro lo que significa la inmigración en Europa y las consecuencias que estamos teniendo. Pero luego, aparte, yo soy un poco mística, ¿no? Por decirlo de una forma. Creo mucho en aquello de las señales. Si os fijáis, alguno que esté pendiente de estas cosas, cuando se nombró al Papa Francisco, esto no tiene nada que ver con la inmigración, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando se nombró al Papa Francisco como el actual Papa, como el Papa Habemus Papa, ¿no? Hubieron dos señales bastante significativas. Una fue el rayo que cayó en la cúpula del Vaticano. Yo no sé si vosotros lo seguiste, yo lo seguí y me quedé atónita. Y la otra fue cuando soltó la paloma, porque suelta una paloma de la paz, en símbolo de, bueno, de, ya sabes, el rollo este de la paz y tal. Dos cuervos negros atacaron la paloma y la paloma acabó en el suelo. O sea, muy premonitorio, muy, muy premonitorio. Pero bueno, ahí lo dejo. Os hablaba antes también del aumento de inmigrantes llegados de Argelia alentados por su gobierno. Tanto es así, que las mafias de pateras argelinas se ceban con Murcia, sobre todo con Cartagena. Un éxodo que crece un 74% en el cambio de las rutas. Fijaos, en ese periodo de tiempo en Murcia llegaron en 2019 1.436. En el periodo que llevamos de 2020, o sea, todo 2019, 1.436. En lo que llevamos de 2020, que todavía no hemos acabado el año, llevamos 2.500. Esto sí os puedo decir que es así tal cual. Y os voy a decir por qué. O sea, luego esto para que diga el ministro Escriba que no, que ha menguado la inmigración. Estos datos están sacados de organizaciones no gubernamentales o de fuentes policiales, porque a través de las administraciones oficiales no se facilita ninguna de estas estadísticas. Te dan las que te da el ministro Escriba o las que te da el centro de investigación este de datos. ¡Nada más! ¡Nada más! Pero no te lo da ninguna institución gubernamental, sino no gubernamental o fuentes policiales. Pero es que se llama, o sea, hemos llamado a la delegación de Murcia, que, bueno, manda el Partido Popular y manda Vox, ¿no? Pues te dice que no te da ningún tipo de datos sobre eso. Te dice que la estadística está centralizada en Madrid y no te pueden ofrecer ningún tipo de datos, perdone. Vosotros sois la oposición, vosotros tenéis información que podéis tirar a la cara al gobierno de la nación para desmentir lo que está diciendo y no la utilizáis. ¿Qué clase de oposición sois vosotros? O sea, yo pongo en duda cualquier cosa ya. O sea, tenéis información que no se está dando, podéis lanzarla y ver que nos están engañando y no la utilizáis. Bueno, yo ya es que no confío en nadie. Bueno, no he confiado en nadie, nunca en ningún político, pero que cada día todavía menos. Porque entre traidores anda el juego, Miguel. Y digo esto también por lo siguiente. Así hemos sabido también, una vez más, de españoles que por 4 monedas de plata se venden y les importa un carajo la deriva de su patria y el futuro de sus hijos. Un falso abogado en Granada regularizó a 140 extranjeros con bodas a conveniencia. Y me encantaría deciros que es un caso aislado, pero yo he perdido la cuenta, de verdad, he perdido la cuenta de los casos que han habido de este tipo de chanchullos, donde están involucrados inmigrantes, pero también están involucrados españoles que por dinero son capaces de hacer este tipo de cosas sabiendo el futuro que nos aguarda. Y hablamos de decenas y decenas de detenciones de este tipo, ya sean de empadronamientos, de falsos empadronamientos, ya sea de bodas a conveniencia y un larguísimo etcétera. Las consecuencias de toda esta inmigración masiva, bueno, ya lo sabéis. Y son, bueno, son partícipes de esto y les da exactamente igual. Estamos rodeados de traidores y esto a mí me duele profundamente. No sé si quieres comentar algo sobre esto, Miguel. No, simplemente tienes razón. La traición está dentro, los traidores están dentro, aparte los de fuera, y es un problema. Es un problema porque, como dices, Noelia, son muchos, son muchísimos. No son solo estos estafadores que montan estas redes de legalización de inmigrantes, sino que son, pues, la inmensa mayoría de los políticos, tanto a nivel alto como bajo, la inmensa mayoría de los periodistas y de medios de comunicación, sí, las ONGs, un montón de asociaciones empresariales y sindicales, muchísima gente que vende estas ideologías de izquierda y liberales que promueven estas legalizaciones, y en definitiva son muchísima, es muchísima gente la que está yendo en nuestra contra dentro de nuestro propio país, y esta quinta columna es un problema realmente grave, Noelia. Bueno, cuando hablamos de ONGs, bueno, tendríamos que estar un programa entero, porque lo de las ONGs ya es que no tiene nombre. Las ONGs es la nueva cara de la mafia 3.0, o sea, son organizaciones mafiosas a todas luces. Bueno, antes estábamos hablando de que la inmigración no solo se concentra en África, gente que proviene de África o de Oriente Medio. Cuando hablamos de inmigración, también hablamos de todo tipo de inmigración, porque en cuanto a entrada y delitos y demás, bueno, esta semana hemos visto que una pandilla, una manada de búlgaros ha violado a una chica, pero no es un hecho puntual. En el top 10 también de delincuencia también encontramos a búlgaros, gitanos, rumanos, sudamericanos. Esta gente está en el top 10. Sí, es verdad que seguidos o detrás de los africanos y árabes, pero esta gente no se queda atrás. España se ha convertido en un vergel de narcotráfico, de armas, de robo, de violencia, de agresiones sexuales y un larguísimo etcétera. O sea, es increíble, es tristísimo, es absolutamente tristísimo. Están viendo un gobierno débil que acepta a cualquier persona que venga a hacer daño, a que aquí se premia al sinvergüenza, al delincuente, y por supuesto se hostiga, se persigue a cualquier que no esté de acuerdo. Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Esto ya lo sabéis. En fin, acabo con el rey de Marruecos porque es un tío que, bueno, ya es que, bueno, es que no lo soporto. Este tío y el Erdogan son dos tíos que nos van a quedaros con esto, El rey de Marruecos y Erdogan van a ser dos personajes que nos van a causar muchísimos problemas a medio y largo plazo, Bueno, Mohamed VI se acaba de comprar un nuevo palacio en París valorado en 80 millones de euros. Tú dirías, bueno, a mí que se compre lo que quiera. Sí, claro, que se compre lo que quiera, pero ahora veréis por qué lo digo. este nuevo palacio que se ha comprado en París, valorado en 80 millones de dólares o de euros, se suma a los 12 palacios que ya tiene, a los 600 coches de alta gama, a los yates, a los jets privados, a un patrimonio que asciende a 5,7 billones de dólares. Y a mí esto me cabrea sobremanera. ¿Me cabrea por qué? Porque esto es un negocio que tiene montado. O sea, este señor, mientras que sigue aumentando su patrimonio, la Unión Europea, en el Fondo Europeo, sigue administrándole dinero. El gobierno español sigue administrándole dinero, supuestamente para paliar esa inmigración masiva. Y esto se ha convertido en un negocio para él. Él está siguiendo enviando sin parar inmigración. A más inmigración envía, más inmigración hay que controlar, más dinero se le envía. Esto es un puñetero cachondeo, y perdonadme la expresión, pero es que ya suena ridículo. Cuanto más lleguen, más dinero. Menos delincuentes menos tienen, más invasión. Más cerca están de esa obsesión que tiene el rey de Marruecos con conseguir Ceuta y Melilla y más equipamiento militar. Porque no olvidemos que Marruecos sigue aumentando su equipación militar, ¿no? Su equipamiento militar sigue aumentándolo, equiparándolo ya, yo creo que lo ha superado ya al ejército español. Y me parece bastante preocupante que mientras este tío está aumentando su patrimonio y aumentando su equipamiento militar, a costa de los fondos europeos y a costa del gobierno español, pues muy poquito, muy prontito vamos a ver los resultados de todo esto y lo vamos a sufrir y bastante. Ojalá me equivoque, pero lo veo un futuro muy oscuro para España en demasiados aspectos. Esto es cuestión de lo que digo siempre, o despertamos, porque es que además me pongo a ver, es verdad que de las estadísticas y todo esto de las elecciones, ¿no? ¿A quién vas a votar? No te tienes que fiar mucho, mucho menos del CIS. Pero la gente va a seguir votando y va a seguir votando lo de siempre. Y es algo de lo que no vamos a salir. No sé lo que tiene que pasar en este país para que cambiemos el chip, pero lo veo bastante complicado. No sé, Miguel. Sí, sí, tienes razón. Desde luego que las cosas se van a poner mal y normal que estés cabreada, Noelia, con este tipejo, con este rey de Marruecos, porque, claro, una parte de este dineral que se gasta en estos palacios, pues le llega desde España, le llega desde los impuestos de la gente, también del impuesto que pagamos los trabajadores, como yo, como nuestra audiencia y como tú, que como muy bien has dicho en tu presentación, pues estás, no paras de trabajar, y ya no solo en la militancia, sino en tu vida personal, que sabemos que trabajas muchísimo. Normal que estas cosas te den tanta rabia. Y bueno, si ya no quieres añadir nada más, Noelia. No, lo único que quiero, una pincelada más, lo último que hemos dicho, es que me da bastante rabia, me da pesar, me da pena, ¿no? Aunque siempre guardo esperanza, ¿no? Eso es lo último que se pierde. Pero tú ves como el rey de Marruecos, por poner el ejemplo de lo que estamos hablando antes, está preparando, en cierto modo, no solo su poder adquisitivo, sino preparando para esos fines los que tiene, que lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Y tú estás viendo como en España la gente está pendiente de gilipolleces. Ay, es que yo soy feminista, que es que yo fui al bar y a mi novio le pusieron la cerveza y a mí la Fanta de naranja. O sea, ves gilipolleces de esa tesitura. He puesto un ejemplo, ¿no? En las minorías, en pequeños detalles. Es que yo me he vuelto ahora vegano. En cosas que son tan estúpidas que cuando veamos entrar los tanques de Marruecos, me voy a reír yo de la caña que le han puesto a tu novio en el bar, pedazo de idiota. No sé, es que son cosas, estamos pendientes de una gilipollez tan tremenda que cuando veamos las malas venir, me voy a reír yo de la gente que estaba pendiente de las verdaderas estupideces. Y de eso se encarga la televisión, de estar pendientes de la isla de las tentaciones, de la isla de los famosos, de las tonterías supremas, que si Marta Sánchez ha ido con no sé quién. Pero, señores, déjense las tonterías, apaguen la televisión, infórmense bien de lo que nos va a pasar. Que a ustedes les dé igual, me parece muy bien, pero su hijo, si a su hijo le importa algo, si a sus nietos les importa algo, hagan el favor de apagar la puñetera televisión, esténse puestos en lo que tienen que estar, inculquen a sus hijos valores, ábrele los ojos a sus hijos, porque le van a tocar luchar, y luchar muy duro, y háganlos fuertes, porque los críos ahora parece que son de manteca derretida. Parece que son de manteca. Ay, es que mi niño... No, tu niño es un idiota. No, es que mi niño no lo puedes tocar. No, tu niño lo tienes que reñir. Y tu niño, si le pegas un zapatazo, tampoco pasa nada. O sea, estamos haciendo una sociedad de niñitos atontinaos que yo es que alucino. Y es que como es algo que veo cada día, digo, pero esta juventud, es que esta gente, es que su padre no da una torta a tiempo. Es que su padre, yo me acuerdo que cuando me caía un porrazo me sangraba la rodilla y mi padre me expulsaba un poquito y me decía, arriba nena, que eso no es nada. O sea, vamos a hacer a los niños un poquito más fuertes, vamos a apagar la televisión y a valorar las cosas que verdaderamente importan y a darle importancia a las cosas que verdaderamente hay que darle importancia y dejar a un lado las tonterías porque nos están aborregando de una forma que yo, bueno, en la edad que tengo, no he visto esto en mi vida. Es una cosa, y concretamente en España, es que no sé qué nos está pasando en este país, que estamos alelaos completamente. Y bueno, ya después de haberme desahogado, Miguel, por hoy acabo, tenía que decirlo, desde luego. Sí, sí, no, pero es todo real lo que dices, y que para tu consuelo yo creo que no solo es España, de hecho creo que España todavía no ha llegado a los niveles de aborregamiento y de ablandamiento, por así decirlo, de otros países como Suecia y por el estilo. O sea que en ese sentido, sí, bueno, si ser, te consuela ser un poco, yo creo que España no es lo peor que hay en Europa, aunque sí que es cierto que estamos a marchas aceleradas acercándonos a esa idiotez progre europea que nos han impuesto en las últimas décadas. Así que, bueno, nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, darte las gracias, aunque no puedas estar estos tiempos todos los programas, da igual, tu trabajo sigue siendo muy importante y sigue siendo una pieza fundamental del equipo de aquí, La Voz de Europa. Así que nada más, Noelia, hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias a todos, disculpad que esté a lo mejor un poquito así, se me sienta un poquito agotada, pero bueno, voy a estar aquí 100% y nada, un saludo, hasta la próxima semana. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues tras este descanso vamos a la entrevista de esta semana, de este programa de aquí, La Voz de Europa, y vamos a presentar un libro que tiene diferentes autores, porque se trata de una serie de artículos que tratan sobre esta crisis, sobre esta pandemia que no termina. El libro se llama Pandemia contra España y uno de sus autores es nuestra amiga y nuestra colaboradora que está aquí hoy con nosotros para hablar de este libro, Alba Lobera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta porque Pandemia contra España ha tenido una grata recepción. Al poco de publicarse, se ha catalogado de entre los 100 libros más vendidos de Amazon. Y se agradece el apoyo de toda la gente a la hora de escuchar un mensaje que ya no contradiga lo que todo el mundo espera escuchar, sino que visibilice aspectos que parecen haberse olvidado. Y ya por otro lado, felicitaciones a mis compañeros de aquí, La Voz de Europa, y a ti, Miguel, porque la nueva temporada del programa ha dejado muy alto el listón. Así que enhorabuena. Y bueno, preparada cuando quieras. Te agradecemos tus palabras, Alba. Y bueno, pues este libro ya va pasando el tiempo. Ya llevamos desde marzo, por desgracia, con esta crisis. Parece que va para largo. Pero coméntanos qué tiene de diferente este libro, qué información aporta, por qué consideras necesario leer este libro. Pues Pandemia contra España es un con un objetivo analítico. Lo componemos 8 autores y cada uno de nosotros, desde nuestro criterio, tratamos un tema en específico, tema documentado, haciendo referencias concretas, aprovechando la cobertura que una editorial sin censura como es Letras Inquietas nos da. Lo positivo del contenido es que se compone de artículos breves, independientes entre sí, pero guardando una cohesión. Entonces, personalmente creo que ya de por sí que el formato es muy positivo. Los aspectos que se comentan sobre esta pandemia se encuentran sintetizados y libres de todo filtro políticamente correcto. Entonces, ya partiendo de esa base, de la base de que el libro es breve, podemos considerar que en nuestras manos tenemos una especie de guía que divide al bichito 19 en 8 ramificaciones, las cuales no habrían sido debidamente tratadas en profundidad desde, y aquí ya lo digo si me lo permites con un poco de recochineo, los medios de información. Por poner un ejemplo, cómo han afectado las medidas de prevención a las libertades del ciudadano autóctono en la Constitución. Y remarco autóctono porque en mi caso he hablado de la inmigración, la cual, entre otras cosas, ha ido creciendo pese a tener al país asolado por un virus tan peligroso que se ha llegado al punto de considerar que llevemos mascarilla dentro de nuestra propia casa. A mí me resulta un tanto contradictorio. En la contraportada, además, hay un fragmento del artículo titulado «No vamos a salir reforzados», de Carlos Blanco, y creo que su título ya dice mucho de lo que hay ahí escrito. ¿Hacia dónde nos ha llevado la gestión del país ante la situación que se denuncia, que tantísimos informativos han ocupado? Este bombardeo de sobreinformación lo que ha hecho ha sido confundirnos más. Pienso yo, saturarnos e infundir el miedo, infundir, quedarnos en una burbuja desde la que supuestamente no se puede hacer nada salvo esconderse y obedecerse un rechistar. El libro Pandemia contra España recuerda que, a todo aquel que lo lee, que la información es poder, porque la incertidumbre ciega y eso influye, aunque no queramos verlo, en nuestra realidad y nuestro comportamiento. ¿Por qué este título, Alba, de Pandemia contra España? ¿Contra España por qué? ¿Qué han atacado? ¿Cuál ha sido el pilar que tú crees que ha sido más destruido del país? Lo primero que me viene a la mente, la sociedad, el pueblo, pero es una respuesta un poco boba, porque el titular ya lo dice todo, Pandemia contra España. Aprovecho y remarco sobre todo que es contra España, pero no contra quienes nos gobiernan o los responsables de la ciudadanía. Curiosamente, y acorde a todos los artículos que aquí se tratan, hay un beneficio medido con doble vara, ¿vale? Mientras ciertos sujetos iban a Portugal a surfear, no textualmente, claro, familias enteras de españoles se han visto envueltas en una espiral de ansiedad porque o han perdido el trabajo o han solicitado una ayuda que a día de hoy, a saber cuándo llegará, si llegará, o el ERTE o ERE se mantiene en el limbo. La economía en España ya se declaró en bancarrota en enero de este año, así que considero que no es una sorpresa. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que se cuente con el suficiente dinero para que el gobierno conceda 10 millones de subvenciones a las televisiones privadas por el 5G o que en mayo el gobierno acordase, en plena pandemia, recordemos, el reparto de 100 millones del Pacto de Estado de Violencia de Género, más otros 3 créditos de la delegación del Gobierno contra Violencia de Género también. El pilar más destruido del país, el más dañado, diría yo, porque la palabra destruir es fea, creo que aún hay arreglo, ¿no? Nunca es tarde para plantarse, la esperanza del pueblo. Eso. De los ciudadanos. La situación nos ha hecho mucho daño a los españoles en todos los sentidos, laboral, económico, ya lo he mencionado, familiar, las residencias, los colegios. Esto nos ha dividido entre quienes se quedan en casa callados y quienes buscan respuestas en otras fuentes porque no les convence lo que ven y lo que oyen. En la Asociación de Felipe por el Futuro de Nuestros Hijos seguimos administrando testimonios muy dolorosos de personas que cuentan en primera persona, sin tabú alguno, cómo han vivido el confinamiento y el resto de la pandemia. Lo dice nuestro compañero Patrick también, el peor virus es el miedo, porque nos hace someternos a lo que digan otros y estar a su merced, negándonos la oportunidad de luchar. Soy consciente de que más de una vez he dicho que las crisis se pagan con libertades, pero no quiero pensar que hemos perdido ya nuestra libertad, porque creo que eso sería rendirse y aún tengo fe en que queda esperanza. Tu artículo, Alba, se titula Los españoles en peligro. En este artículo tratas el tema de la inmigración. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué este artículo tratando el tema de la inmigración? Coméntanos. Bueno, ¿por qué no? Creo que fue una baza buena, en el sentido de que al menos podía aportar algo útil al lector. Hay otros artículos que pueden caducar, otras temáticas, y más cuando se habla del bichito 19, pero no es el caso del libro. Las secciones aquí se han elegido cuidadosamente. Considero que hablar de la inmigración es muy necesario, ya que el propio gobierno habría especificado, como expongo en mi parte, atención spoiler, que mejor ignorarlo porque no vendía. Y en mi caso, por ejemplo, considero que no hay nada más codiciado, más atractivo o solicitado que una información verídica. Pienso que una audiencia que se precie siempre va a esperar a escuchar las dos versiones y posteriormente a dudar de ellas, a cuestionarlas, a indagar para pensar lo mismo. El periodismo que yo entrego intenta mantener la objetividad de la manera más estricta posible, todo lo posible que una persona concienciada en la importancia de la rigurosidad puede ofrecer. No soy perfecta, pero no busca hablar de lo que todo el mundo espera escuchar. Busca la imparcialidad, busca dar la oportunidad a las perspectivas implicadas de expresarse y que quien recibe esa información se explaye también y comparta más documentación si la tiene. Hoy en día no se permite hablar de la posición de los inmigrantes ilegales en España o de los problemas que tienen los ciudadanos autóctonos para salir adelante. No se han cerrado fronteras realmente en el país estos meses, pero no se permite hablar de ello. Es que ningún periódico o emisora lo acepta. Oficialistas consideran que no es importante, que no es llamativo, esto desde mi experiencia personal, o quienes sí permiten tratarlo lo hacen desde el sensacionalismo y yo eso lo rechazo. Cuesta romper el hielo con según qué temas. Parece que tenemos miedo de hablar, de pensar o de exteriorizar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Tratar la inmigración en el periodismo español es un tema tabú, igual que la depresión o el suicidio, que anda que no ha habido depresiones y suicidios en esta pandemia. Se han puesto mil excusas para que ignoremos aspectos que pueden dañar la sensibilidad de quien la lee o que fomenta X cosas y pienso que hay quien se ofende porque solo ve maldad en todas partes. Y el día a día, el mundo auténtico, el mundo que está ahí fuera esperándonos, no nos lo pondrá fácil ni bonito. Porque la vida tiene de todo. Como por ejemplo, madres que matan a sus hijos, o mujeres que maltratan, abusan o matan a hombres, y cometen esos crímenes estando en sus cabales. Y no, no es un caso aislado. ¿De acuerdo? Silenciarlo para hacer del mundo un lugar mejor es una opción absurda. A no ser que es que interese ocultarlo para intereses de otros. Pero bueno, aquí ya me estoy metiendo en el terreno de nuestra compañera Noelia y nadie mejor que ella para bombardearnos con datos que ha recabado con el máximo cuidado y son indiscutibles. Esta crisis, Alba, tiene muchos tentáculos, ha afectado a muchas parcelas de nuestra vida. Tú has tocado el tema de la inmigración, pero si hubieras podido hablar de otro tema, ¿de qué tema te habría gustado tocar en este artículo, aparte del de la inmigración? Uf, pues mil cosas. No sé, yo ofrecí una avalancha de temas como, por ejemplo, hablar de la digitalización inevitable en la vida de los niños, porque entre el aula virtual, las restricciones en las reuniones familiares, videollamada por Skype, ya me dirás tú, compara eso con un abrazo de tu madre o de tu abuela o tu tío, o que los perros tenían más libertad para salir a pasear que ellos. Las nuevas generaciones han cuasi dependido de la tecnología digital sin otra vía. Sí, hay pasatiempos tradicionales como la lectura, los juegos de mesa, pero ¿cuántos padres han tenido tiempo para sus hijos? Es que no todos han podido dedicar tanto como el que merecen porque, por otro lado, el teletrabajo ha sido nueva medida impuesta y no ha resultado fácil para la mayoría de las familias. Estoy hablando desde opinión personal y otros testimonios, muy a rasgos generales, por supuesto. ¿Otro tema posible? Pues bueno, lo he mencionado antes, cómo la depresión se ha incrementado durante la pandemia, por lo mismo, las medidas del gobierno, la dificultad, la incertidumbre que han tenido que encajar muchas personas, la mayoría volcadas en la televisión o el consumo de comida rápida, dos aspectos clave que acentúan ese trastorno. Hace poco hice un artículo al respecto, que bueno, lo dejaré por ahí. A su vez, el aumento de jugadores en casas de apuestas online, los canales de televisión que han tratado esto en exclusiva. Uh-huh. Y se vende el juego como una solución para tener dinero rápido, y la desesperación o la ansiedad empuja a la gente a apostar. El consumo desenfrenado de mercancía innecesaria no solo ha aumentado, según titulares, la compra de piscolabis, de aperitivos, snacks, los llaman snacks, y bebidas alcohólicas durante el confinamiento, también las compras online en general, de ropa u otros productos, no sé, en masa. Ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, pero a lo que me refiero sobre todo es cómo los españoles no han podido o no han sabido gestionar del todo esta situación tan angustiosa y se han inclinado por lo tóxico, lo contraproducente. Bien sea, repito, porque no han tenido medios que les facilite esto, lo han puesto muy difícil, o porque no hay costumbre tampoco de estar con uno mismo, con lo que supone administrar una, no sé, esta pandemia. No pretendo lanzar ninguna crítica tampoco, no tenemos que ser impecables todo el rato. A todos nos afecta, eso significa que somos humanos, que hay vida dentro de nosotros y, por lo tanto, una oportunidad de reacción. Si elegí el tema de la inmigración es porque considero que puede exponer más datos a nivel nacional e internacional, por supuesto, y ser tratado desde varios puntos de vista, como el sociológico, el mediático y económico también, a la altura de la dinámica del resto de autores que me acompañan. Justamente uno de esos autores ha escrito uno de los artículos del libro que se llama Los medios de comunicación como arma. Este artículo, Alba, expone el papel que han tenido no solo la prensa, sino también los programas de televisión y de radio en la imagen de la situación del COVID, del virus. ¿Cuál crees tú que ha sido el método más efectivo que han utilizado estos medios para que calara este mensaje en la población? Quizá el miedo a enfermar, la imposición de un discurso único que no permite ningún tipo de disidencia. ¿Cuál crees tú que ha sido la táctica que han usado estos medios de comunicación para imponer esta crisis a la población? El uso de la neolengua. Y un poco todo lo que has nombrado, pero yo personalmente lo enfocaría en el uso de la neolengua. La falta de debates ante el bichito 19 y porque un debate es una charla controvertida, no que todos los de una mesa estén de acuerdo. La neolengua ha cambiado términos clave de un discurso hasta el punto de redundar. Yo recuerdo cuando empezamos a tratar el tema en Aquí la voz de Europa, a principio de todo, que bueno, yo señalé que no encontraba muy adecuado que se vendiese como una pandemia mundial. Y no por vosotros, compañeros, es que así se trataba en redes. Una pandemia de por sí es algo que afecta a nivel mundial, si no sería epidemia, porque epidemia afectaría a un país. Me estoy basando sobre todo en la RAE, ¿de acuerdo? Y no es correcto tampoco decir epidemia mundial. No sé, pienso, Miguel, que nuestra lengua es extraordinaria, que es bellísima y muy rica, muy curiosa. No lo digo porque sea española, lo digo porque he tenido el privilegio de estudiar filología y ahondar en materias concretas, además de entrar en el periodismo. Y lo que más rabia me da es el desprecio hacia nuestro idioma, la pérdida de términos, la situación que se da inclinándonos a elegir préstamos lingüísticos o extranjerismos, la deformación de las palabras, la ridiculización de las personas que se expresan de manera cuidada. La gente que aún rescata palabras como dicotomía, grandilocuencia, sempiterno, inefable, deflagrar, que yo hacía años que no escuchaba esa palabra, son tachadas de pedantes. No, ¿desde cuándo saber utilizar nuestro idioma es pretencioso? No condeno el uso de palabrotas o esos préstamos lingüísticos o un registro coloquial, no sé. Pienso que la habilidad consiste en saber adaptarse o al menos intentarlo, ¿no?, a todas las situaciones posibles. Lo he dicho hace unos segundos, es una lengua muy rica. Y perdona que me desvío a todo esto. No se ha dado voz a los profesionales que se han pronunciado en contra de los datos que ha dado la prensa particularmente o las medidas de prevención, al menos no desde un primer momento. Ha habido tal caos informativo que la gente se ha quedado paralizada. Y cuando Esto se comenta, muchas personas argumentan que es lo más natural, que es normal que haya que actuar así cuando nos encontramos con un virus nuevo, y porque hemos tenido el ejemplo de políticos que no han hecho lo que predican. No hemos sido todos iguales. Es que quien no se ha ido de vacaciones ha estado por ahí reunido sin mascarilla. Y los platos de televisión también estaban sin mascarilla hace unas semanas. Por otro lado, hasta el comité de expertos del gobierno fue humo. Todos los días con cifras y cifras de supuestos fallecidos, contagiados o positivos, con pruebas de dudosa eficacia. No voy a ponerme aquí a especificar, Miguel, porque es un tema que se ha masticado mucho en el programa y paso a paso y con referencias públicas. Es más, en un artículo y en dos y en tres se analiza esto, señalando la actitud de la OMS y poniendo el ojo en el resto de países, comparando varios territorios tomados como ejemplo por los medios de comunicación. Importante. Si nos dejamos llevar solo por la prensa nacional, nos empobrecemos. No solo habría que ampliar fronteras, los testimonios son importantes. Estos aspectos son cruciales para investigar un tema o una situación. Ya después, bueno, nuestros recursos personales dirán. Una última pregunta para terminar, Alba, brevemente. Por supuesto, estos medios de comunicación nos han engañado en casi todo y ahora nos están presentando la vacuna como la solución a esta supuesta pandemia. ¿Qué papel crees tú que tendrá esta vacuna en esta crisis? ¿Crees que será la solución? La solución. Bueno, para mí no es la solución la vacuna. Solución depende para qué. Iba a responderte que parece ser un arma de publicidad, pero yo quiero ir más allá, aprovechando ya antes de terminar. ¿Y si también tuviera un uso político? Hay países que no han necesitado una vacuna para controlar el bichito. Los territorios que se han pronunciado considerablemente han sido China y Rusia, aunque bueno, China no ha parecido necesitar esa vacuna. En España, sobre todo, ha habido tal mareo en prensa con la vacuna, que si está creada, que si China va en cabeza, que fíjate, Rusia lo ha conseguido, es inofensiva, que era efecto placebo, decían otros, que es que en España se está probando una vacuna de Johnson & Johnson, que creo que aquí ya todos conocemos el historial de esa compañía, que, pero bueno, no pasa nada, porque esa no será la que nos inoculen. Al final, los mensajes que han calado en la población son que la vacuna nos salvará y que sin vacuna no podemos quitarnos las mascarillas. ¿Por qué en España hay tal fijación con la vacuna, siendo que no es algo seguro y que además muchos profesionales sanitarios han recalcado que una vacuna necesita años para estar lista? ¿Por qué tantísima insistencia? ¿Qué pasa con España? ¿Qué pasa con las mascarillas en el país? ¿Cómo es posible que ahora se quiera una obligatoriedad dentro de casa? ¿Que ahora se les exija a niños pequeños? Y también a la hora de educación física. Para más inri, toma ya. ¿Los padres han tomado medidas o algo? ¿Están informados? ¿Saben lo que pasa a su alrededor? ¿O es que han tenido criaturas como quien se compra un jarrón? Las vacunas tardarían años en desarrollarse y la gente española sobre todo la está pidiendo. Dicen que es que la necesita. Me recuerda el principio básico de la publicidad. Por eso te he comentado antes lo de ser un arma de marketing. Que es que para vender algo hay que crear una necesidad. Esto suele conseguirse apelando a las emociones del receptor, y apelar a las emociones no es información. ¿Cómo es posible que grandes magnates hayan participado meses antes en la obtención de acciones del sector farmacéutico, como George Soros con Grifols? ¿Qué pinta la OMS en todo esto? Porque, bueno, ¿qué podemos esperar de su presidente, que está acusado de genocidio? De momento, bastante tiene la gente poniendo el grito en el cielo porque Trump y su mujer han dado positivo, que Trump también puso en su boca palabras sobre la vacuna, diciendo que la producirían antes de fin de año, incluso más pronto. Y ya los usuarios automáticamente dicen que es que esto es una cortina de humo porque QAnon ha logrado grandes cosas y se lo quieren quitar de en medio. Otros que Trump sabe que es que en octubre le quieren matar y se está escondiendo. Y otra versión es que como pronto son las elecciones y parece que necesitan humanizarle más, no sé. Eso ya lo dejo al criterio de la audiencia, Miguel. Pues con esta última reflexión de Alba Lovera terminamos la entrevista, pero antes, Alba, coméntale a nuestra audiencia dónde puede comprar este libro Pandemia contra España. Puede comprarse en Amazon o en las webs letrasinquietas.com o rinconhispanico.com o también en los puntos de venta de la editorial, que sería, repito, Letras Inquietas. Muy bien, pues nada más, Alba Lovera, colaboradora de Aquí la Voz de Europa, y esta semana, pues, entrevistada por este libro. Como siempre, darte las gracias por tu trabajo, y seguro, Alba, que pronto estás aquí con nosotros en un nuevo debate y en un nuevo programa. Así que nada más, Alba Lovera, un saludo. Pues encantada, Miguel. Nunca son suficientes los medios o recursos como la editorial Letras Inquietas, que dan voz a quienes tenemos algo diferente que contar. Y se agradece mucho, muchísimo, tener una oportunidad. Ya ni digamos lo extraordinario que supone la unión con otros profesionales en un mismo proyecto, porque no hemos perdido, como nos quieren hacer creer. Y nuestra libertad no tiene precio. También se la vamos a regalar a ellos. Si alguno que acaba de descubrir hace poco aquí la Voz de Europa nos está escuchando, yo les recomiendo que continúen siguiendo el programa, porque la información y las tertulias que se dan aquí han contribuido mucho al activismo, al despertar, a romper la veda de la versión oficialista. Y sin duda tiene su mención en el libro, por supuesto, porque a los verdaderos guerreros hay que identificarlos. Y entre todos esos guerreros también está nuestra audiencia, que hace posible esto y tiene un papel muy importante en esta lucha. Y ya no me enrollo más. Muchísimas gracias, Miguel, por todo. Compañeros, al público, con ganas de escuchar el resto del programa. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, Alba, y hasta pronto. Pues nada más, amigos, sin más pausa, vamos a la sección de historia de esta semana con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues, Enrique, coméntanos, ¿cuál es el tema de esta semana? Pues el tema de esta semana, coincidente en fecha también, el 6 de octubre, se inició la denominada Guerra de Yom Kippur entre varios países árabes, Siria y Egipto principalmente, contra Israel. Y vamos a hablar de eso. Así que sin más, si te parece, pues empezamos con el tema. Tras la aplastante victoria judía sobre la coalición árabe en la Guerra de los Seis Días, en 1967, los israelitas se consideraban invencibles frente a sus vecinos. La aplastante superioridad técnica y material demostrada en el 67 les avalaba. En 1970 fallece en circunstancias dudosas Gamal Abdel Nasser, padre del panarabismo y carismático líder egipcio. Sube al poder de este país Anwar el Sadat, quien promete seguir la política de Nasser, pero poco a poco se va separando de ella. La URSS apoyaba material y militarmente a los árabes, pero a partir de 1972 se produce un desencuentro con Sadat y los soviéticos abandonan sus bases en Egipto, aunque seguían suministrándoles material y formando a sus soldados en el manejo de las nuevas armas. En Jordania, el tradicional aliado de Egipto acababa de salir de una guerra civil que se había producido con los palestinos residentes en este país, expulsados de los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los Seis Días. En estas circunstancias, Israel se sentía seguro, aunque sus servicios de espionaje informaban de las nuevas adquisiciones de material que estaba haciendo Egipto y Siria. También informaban que para que estuviera totalmente operativo este material, con tropas especialmente entrenadas en su manejo, pasaría al menos un año. No hicieron caso de las maniobras militares que estaba haciendo Egipto, viéndolas como otras entre las que realizaba en los últimos años. Los egipcios solían hacer importantes maniobras frente a la península de Sinaí, ocupada por los judíos desde la Guerra de los Seis Días. Estas maniobras ponían al ejército israelí en estado de máxima alerta, pero tras varios días de maniobrar, el ejército egipto las daba por terminadas y se retiraba. Esta práctica la estuvo realizando durante 2 años previos al ataque. En 1972, Anwar el-Sadat descubre, ante parte de su estado mayor, el plan para atacar la península del Sinaí por sorpresa. Estos planes se mantuvieron en el más estricto secreto, o por lo menos así lo creían, y solo un puñado de altos mandos estaban al tanto. En esta operación se contaba con el apoyo de Siria, quien bajo el mando de Hafez al-Nassar estaba ansioso por devolver a los judíos el golpe de 1967 que había ocupado parte de su territorio, los Altos del Golán. A pesar del secretismo con que se llevaron a cabo los preparativos, los israelíes estaban al tanto de ellos a mediados de 1973, pero consideraban que no era más que planteamientos teóricos, aunque parte de la inteligencia americana e israelí se tomaba mucho más en serio esta amenaza, dando por hecho que se produciría un ataque. En el mes de mayo y luego posteriormente en el mes de agosto, tropas egipcias y sirias realizaron unas importantes maniobras en la zona que hizo que Israel movilizase importantes fuerzas para prevenir un ataque con un costo económico bastante alto de este despliegue. Tras retirarse las tropas árabes, los israelíes volvían a sus bases. Era un poco la leyenda de Pedro y el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Te voy a atacar, no te ataco, te voy a atacar, no te ataco. Una semana antes de Yom Kippur, los servicios de inteligencia judíos y americanos detectaron importantes movimientos de tropas sirias y egipcias frente al canal de Suez, pero no consideraron que se iba a producir un ataque y lo vieron otra maniobra más. También se había realizado una movilización militar entre ambos países, pero advirtiendo esto, Egipto, para despistar a los israelíes, desmovilizó a 20.000 soldados y dio permiso a bastantes oficiales para viajar a la Meca. Este año coincidían el Yom Kippur judío y el Ramadán musulmán. El caso es que, aunque parte del Estado Mayor judío sí que consideraba real e inminente un ataque árabe y alentaban a realizar un ataque preventivo adelantándose, la primera ministra árabe habían planificado bien el ataque. Los sirios atacarían por los Altos del Golán y los egipcios por la península de Sinaí. Ambos frentes estaban separados 400 kilómetros. El día de la festividad de Yom Kippur, el sábado 6 de octubre de 1973, a las 14 horas, los sirios y egipcios pasan al ataque. Tienen una superioridad militar que en algunos casos supera el 5-1. En el Sinaí, los egipcios atraviesan el canal de Suez en lanchas y abren pistas para el avance de sus blindados a través del desierto, desbordando las defensas israelíes y penetrando la península, situando sus sistemas anticarro y avanzando los blindados. Los sistemas antiaéreos causan graves pérdidas a la aviación israelí. Más de 50 aviones son derribados los 2 primeros días del ataque. Israel, sorprendido por la fuerza del ataque, enviaba todo lo que disponía, pero solo contribuía a que sus fuerzas fueran destruidas a la medida que iban llegando. Hasta que, tras darse cuenta de ello, en 2 días de ataque egipcio y ellos retrocediendo el terreno, dieron órdenes para un repliegue táctico y así poder reordenar su defensa y realizar posteriormente un contraataque. En el Sinaí, los israelitas presentan un frente de defensa firme tras haber cedido 15 kilómetros ante los egipcios. El frente se estabiliza el 9 de octubre. En los Altos del Golán, los sirios iniciaron su ataque a la par que los egipcios, pero su avance fue menor. Aunque también hicieron retroceder a los judíos los 2 primeros días de su envite, y sus sistemas antiaéreos derribaron también 40 aviones israelíes. A medida que las fuerzas de defensa israelíes se iban incorporando, los sirios empezaban a ser rechazados, aunque las tropas de al-Nassar combatían con fuerza, esperando que la ofensiva de Sinaí hiciera flojear a los judíos. Sadat ordena el avance de sus tropas en vez de fortificar las posiciones y estar bajo el paraguas de protección de las baterías antimisiles antiaéreos que tenían a raya la aviación enemiga. En contra de la opinión de su mejor general, Saad Shathlil, el cerebro de toda la operación y quien logró pasar con sus tropas entre la línea Barblef judía, una cadena de fortificaciones, Shathlil pedía fortificarse y evitar un contraataque judío. Para muchos expertos, este empeño de Sadat fue lo que hizo fue tender una trampa a sus propias fuerzas. Para otros, fue una auténtica traición, tirando por tierra el éxito inicial conseguido. Estados Unidos, principal aliado de Israel, viendo los acontecimientos y ante el temor de una victoria árabe, aprobó con urgencia una ayuda militar de 2.200 millones de dólares en material. Este material fue transportado fundamentalmente en avión, produciéndose un puente aéreo con C-5 Galaxy, y en barcos de una manera totalmente urgente. Se llevaron más de 22.000 toneladas de material militar a Israel durante un mes, entre el 8 y el 8 de octubre y el 8 de noviembre. Al reanudar su avance, los egipcios ya son frenados por el mejor material y un mejor adiestramiento de las tropas enemigas. Durante la noche del 15 de octubre, una fuerza mandada por el general Ariel Sharon penetró entre las alas de los ejércitos segundo y tercero egipcios en la zona de los lagos amargos y estableció una cabeza de puente al oeste del canal. Allí abrió un boquete en las defensas antiaéreas egipcias por el que se coló la aviación israelí. Al tiempo, Sharon avanzó hacia el sur, amenazando la retaguardia del tercer ejército egipcio. La situación era gravísima para el Cairo, que carecía de fuerzas para frenarle y veía sus tropas del Sinaí en peligro de cerco. La situación comenzó a ser tan grave para los árabes que Moscú consiguió en pocas horas la aprobación de la resolución 338 de la ONU, que exigía un alto el fuego inmediato y, una vez logrado, la apertura de negociaciones sobre la base de la resolución 242. La resolución 242 era la devolución de la península del Sinaí ocupada por los israelíes. Todos aceptaron, pero Israel mantuvo su ofensiva hasta que el 23 de octubre, se apoderó de Adjaiba, al sur de Suez, embolsando a 20.000 soldados egipcios con mucho equipo y pocas reservas, situando sus tropas a tan solo 100 kilómetros del Cairo. La lucha de la guerra de Yom Kippur cesó la madrugada del 25 de octubre. Aunque los israelíes habían penetrado en territorio egipcio, estos también mantenían posiciones en territorio enemigo. La guerra de tan solo 18 días tuvo unos costes muy altos. En Israel tuvo 2.400 muertos, 3.000 heridos y 500 desaparecidos o prisioneros. Egipto, 8.000 muertos, 9.000 heridos y 8.000 prisioneros. Siria, 12.000 muertos, 17.000 heridos y 1.000 prisioneros. En respecto al material, Israel perdió 120 aviones, 600 vehículos blindados y piezas de artillería. Egipto, 250 aviones, 500 blindados y 4 lanchas lanzacohetes. Siria, 180 aviones y 1 millar de blindados. A la vista de estos datos, parece que esta guerra fue una aplastante victoria judía, pero no fue así. De hecho, según casi todos los analistas, incluidos los judíos, esta guerra la consideran una victoria moral árabe. Aunque pueda sorprender esta afirmación, el precedente inmediato había sido la guerra de los 6 días, donde la victoria israelí fue tan aplastante que en el mejor de los casos esta victoria que habían realizado los israelíes en la guerra de Yom Kippur se podría considerar como mucho como una victoria pírrica. Pero es que además, en este caso la iniciativa la llevaron los árabes. La operación del paso del canal se produjo de una forma magistral y al inicio su avance fue arrollador, por lo que ese halo de invencibles que tenían los judíos se había roto. Esto también abrió un capítulo de reproches y depuraciones políticas en el Estado hebreo. Y finalmente el conflicto llevó a los acuerdos de Camp David, donde concluyeron con un tratado de paz entre Egipto e Israel. La devolución de la península del Sinaí por parte de Israel y el reconocimiento del Estado israelí por parte de Egipto. Paradójicamente, el mayor enemigo árabe de Israel fue el primero en reconocerlo como Estado. Bueno, quizá no fuera tan casual. Según algunos analistas, el presidente egipcio, que no se ciñese al plan original del ataque, fue una auténtica traición que propició el contraataque israelí, que además prohibió a sus tropas repeler este avance judío. Para el analista de Guar, Israel hubiese sufrido una derrota completa si no es por Sadat. Recordaremos que Anwar el Sadat fue asesinado el 6 de octubre de 1981 por militares egipcios durante la celebración del desfile conmemorativo a la guerra de Yom Kippur. Pero los auténticos perdedores de esta guerra fueron Siria y los países occidentales. Siria no tuvo ningún beneficio con la guerra y sin numerosas pérdidas. y Occidente sufrió la llamada crisis del petróleo. Sin duda, las repercusiones económicas de esta guerra fueron las que más afectaron al resto del mundo y perduraron durante muchos años después de la misma. La raíz de la crisis energética y de la recesión económica de la segunda mitad de la década de los 70 estuvo en la decisión tomada el 17 de octubre por la OPEP en plena guerra. La decisión fue reducir la producción de petróleo para que así subiera el precio. Esta decisión, en teoría, fue para romper el apoyo occidental a Israel. El precio del barril se multiplicó por 4 en unas pocas semanas. Estados Unidos, sin embargo, firmó un acuerdo con Israel para ser su suministrador exclusivo de petróleo y para que no le influyera esta subida, y así poder burlar las medidas acordadas por la OPEP. Tras la crisis, los países occidentales se dieron cuenta de su casi total dependencia económica del petróleo y comenzaron a invertir en energías alternativas eficientes, como la nuclear, hoy en día tan denostada por los denominados ecologistas. Y así se produjo una reducción importante del consumo del petróleo. Pues hasta aquí mi exposición, Miguel. No sé si quieres hacerme alguna pregunta o comentar alguna cosa. No, la verdad es que no, lo has comentado todo muy bien, muy claro. Simplemente pues aclarar que justo en este momento también empieza el proyecto a gran escala de islamizar Europa, con ese dinero de más que empezaron a ingresar estos países musulmanes de Oriente Medio por el petróleo, pues ingresaron tanto y tanto dinero países como Arabia Saudí, que empezaron con ese proyecto de islamizar Europa, y bueno, los europeos, que desde entonces no les ha quedado otra que aceptar esa islamización por petróleo, por así decirlo. Así que es bueno, Enrique, que nos hayas recordado un poco el origen de este proceso destructivo que estamos viviendo en este momento los europeos. Y bueno, y con esto nada más, darte las gracias. Si no quieres añadir nada más, Enrique, antes de terminar. No, pues nada más, Miguel. Si aquí los hechos son bastante claros, y los que salieron perdiendo también fueron bastante claros, porque en principio Israel, tras esto, no solo no salió perdiendo, salió ganando. Y si Estados Unidos ya era su principal aliado, a partir de entonces también se convirtió prácticamente en su único suministrador. Así que los perjudicados fue, como casi siempre suele pasar, Occidente. Pues con esta reflexión final de Enrique Lemus terminamos esta sección de historia. Enrique Lemus, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Un saludo. Pues nada más, amigos, terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana recordándoos, como os he comentado en la introducción, que este jueves a las 9:30, si todo va bien, tendremos un especial 12 de octubre, especial presente y futuro de España. Podréis vernos en nuestro canal de YouTube, igual que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, en nuestro canal iVoox, donde colgamos todos nuestros programas de radio, y contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, un saludo y hasta la semana que viene. Back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beam, let's be the artists and fun. Und the Lantern, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land?